Eso me jode a mí también. Esa canción que tararea, eso me gusta a mí también. Ese secreto que protege, ese lo guardo yo también. Subo como el futuro disidente, el icono referente de